En relación con que hace poco el director de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU en Seúl ha criticado el supuesto problema de derechos humanos de nuestra república, el portavoz de la Asociación de Estudio de Derechos Humanos de Corea respondió el día 12 a la pregunta formulada por un corresponsal de la Agencia Central de Noticias de Corea, como sigue. El día 8. El director de esta oficina disparató en una entrevista con un reportero del periódico británico Daily Star que casi no hay testimonios de los prisioneros del campo de concentración de Corea y sobre todo fugitivos de este campo en los últimos años, y que es muy inconveniente valerse de sus testimonios. Esto es el comportamiento que se adhiere de modo abierto a las maniobras de Estados Unidos y sus seguidores para estrangular nuestro régimen so pretexto de supuesto problema de derechos humanos. La Oficina de los Derechos Humanos de la ONU, instalada en Seúl de Sur Corea, máximo desierto de los derechos humanos del mundo, es de cabo a rabo uno de los aparatos para la práctica de la política de Estados Unidos de aplastar a Corea y no pasa de ser la madriguera de complot contra la República, que guarda los datos falsos fabricados por los desertores del norte, doblegados por la presión política y para solo la ganancia. Como es revelado en el mundo desde hace mucho tiempo, todos estos incorporados a los alborotos de complot contra Norcorea son quienes pueden llevar la vida solo a través de los testimonios falsos. Y es muy ridículo lo mismo que presentan como llamada prueba las mentiras de tales escorias humanas que abandonaron su patria generosa y a sus queridos familiares. En particular, el director de la Oficina de los Derechos Humanos de la ONU disparató que se creó la situación en que no podían obtener aún más los testimonios de los desertores del norte. Esto es un reconocimiento de que las fuerzas hostiles han venido perpetrando las maquinaciones de complot de los derechos humanos contra la República, valiéndose en totalidad de las pruebas de los desertores del norte hasta la fecha. Y ahora se han acabado ya su fabricación y utilización. No perdonaremos jamás el intento de politizar los derechos humanos presentando los testimonios de los desertores del norte, ni siquiera nos encontraremos con el autor.